dijiste que me amabas. Tú me dijiste que me querías. Y hoy te marchas sin explicación. Oye, mi amor, no entiendo nada. Mi corazón está llorando, mis ojos se ahogan en llanto, porque me dejas en el corazón un gran dolor que me está matando. Sabes que mi amor es prohibido y tú, mi amor, estás jugando. Quédate, mi amor, no te marches de mi lado. Quédate, mi amor, no te marches, te lo ruego, tú bien sabes. Mi corazón está llorando.